que le entre el agua al coco. Coco, coco, coco seco. Dicen por arriba, otros dicen por abajo, pero la verdad, señores, es que yo no sé tampoco.